Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hablamos hoy de la rana sorda. Mira, se cuenta que un grupo de ranas viajaban por el bosque y de repente dos de ellas cayeron en un pozo profundo. Todas las demás ranas se reunieron alrededor del pozo. Cuando vieron cuán hondo era el pozo, le dijeron a las dos ranas en el fondo que para efectos prácticos se debían dar por muertas. Las dos ranas no hicieron caso a los comentarios de sus amigas y siguieron tratando de saltar fuera del pozo con todas sus fuerzas. Las otras ranas seguían insistiendo en que sus esfuerzos serían inútiles. Finalmente, una de ellas puso atención a que las demás decían y se rindió. Se desplomó y murió. La otra continuó saltando tan fuerte como le era posible. Una vez más, la multitud de ranas le gritó que dejara de sufrir y simplemente se dispusiera a morir. Pero la rana saltó cada vez con más fuerza hasta que finalmente salió del pozo. Cuando lo hizo, las otras ranas le preguntaron: ¿no escuchaste lo que te decíamos? La rana les explicó que era sorda y que había pensado que las demás la estaban animando a esforzarse más y a salir del hoyo. Mira vos, la palabra tiene poder de vida o de muerte en otros casos. Una palabra de aliento compartida con alguien que se siente desanimado puede ayudarlo a levantarse y finalizar bien el día. En cambio, una palabra destructiva dicha a alguien que se encuentra desanimado puede ser lo que acabe de destruirlo. Por eso, tengamos cuidado con lo que decimos y sobre todo cómo lo decimos. Una persona especial, maravillosa, es la que se da tiempo para animar a otros. Y otra lección: ante algunas personas negativas, tapemos los oídos a sus palabras mortales. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.